cosas son así. Así las calles me enseñaron a mí. Ahí en el carro traigo un fierro que firma tu día de entierro. Calibrado el fusil, si la saco es porque voy hacia ti. Y es que tal vez no llega viejo, y si me voy, me voy contento. Disfruto estar aquí, porque en la tumba ya no vuelvo a reír. Una manada a lo lejos, los lobos vienen hambrientos. Instinto cazador, no. Se siente la presión. Cabrón, a todos me hace el dinero. Consumidos por el ego, le ganó la traición. La tranza no avanza, ve a dónde quedó. ¿Cuántos golpes fueron necesarios para entender lo que ha pasado? Y es que yo no vine al mundo para vivir infeliz. ¿Cuántas veces me tumbaron, pero sigo aquí? De ni un pendejo me he dejado, y no lo siento, así fui criado. De ese morro se vieron las ganas de sobresalir. ¿Cuántas veces me tumbaron, pero sigo aquí? Pero sigo aquí. Pero sigo aquí. Y es lo que hay, compa Polo. Y así nomás, mi viejo. Arriba, Sonora y Jalisco, mi papá. Y en el refuego andamos, compita Miguel. Yes, sir. El cajón me está esperando. Pero pa' eso falta rato, si me quieren matar. Las balas que tires tienen que pesar. Una manada a lo lejos, los lobos vienen hambrientos. Instinto cazador, you know. Se siente la presión. Cabrón.